Agotados estos recursos, los guerrilleros se dieron cuenta que no había otra alternativa más que el combate armado, dando como de consecuencia el inicio de enfrentamientos entre militares y paramilitares en contra de estos revolucionarios. Para hablar de las acciones bélicas realizadas por el GPG, es importante entender el papel que los militares y la policía local jugaron, pues contaban con el apoyo del gobierno y la autonomía suficiente para arrasar con el enemigo. El grupo guerrillero de Gamis por sí solo era incapaz de derrotar a un ejército bien preparado y con armas de gran impacto. El punto medular era debilitar a este e ir avanzando lentamente para desgastarlo y posteriormente derrotarlo. De nada servía la búsqueda del poder popular a través de las armas si antes no se estaba consciente que este debía ser construido desde las capas colectivas mayoritariamente pobres. Las acciones de los combatientes dieron inicio el 29 de febrero del 64, cuando hicieron estallar un puente y posteriormente se dio muerte a Florentino Ibarra, hermano del cacique José Ibarra. A partir del 5 de marzo comenzaron los ataques en contra de la policía estatal. Se encomendó al ejército la persecución del grupo, quien lo sorprendió el 18 de mayo de 1964. Al no contar con el apoyo de los lugareños, se empezó a reclutar guías por la fuerza, utilizando la tortura como medio de persuasión. El GPG, por su parte, se distribuyó en dos grupos, uno en Madera, sobre la región de la Sierra, encabezado por Gamis García y los hermanos Salvador y Salomón Gaitán, y otro más en Delicias, formado por Pablo y Raúl Gómez Ramírez. Para formar su potencial de fuego, obtuvieron apoyo logístico construyendo una red de ayuda entre campesinos de la región y, de manera particular, contacto con las escuelas normales rurales de Salaices y Saucillo. La interacción entre el pueblo y los combatientes se reafirmó públicamente durante el segundo encuentro en la Sierra Heraclio Bernal, realizado en el 65, y plasmado en la quinta de resolución, El Único Camino a Seguir, cuando Gami se pronunció formalmente a favor del levantamiento revolucionario, justificando los motivos de la transición de la lucha pacífica a la bélica. La etapa de la ofensiva continuó el 15 de septiembre de 65, día previsto para el asalto a cuartel, hasta el 23 del mismo mes. Antes de hablar del acontecimiento, es necesario definir el término hecho histórico y señalar lo que entendemos en su conjunto, ya que en términos generales, un acontecimiento histórico es un suceso del pasado considerado relevante, caracterizado por su corta duración. El hecho es bien conocido. Un grupo de jóvenes portando escopetas, rifles y bombas caseras intentaron asaltar el cuartel el 23 de septiembre de 1965. El resultado, la muerte de Arturo y Emilio Gamis, Óscar Sandoval, Rafael Martínez, Salomón Gaitán, Antonio Escobel, Miguel Quiñones y Pablo Gómez. Los cinco luchadores sociales que lograron escapar fueron Ramón Mendoza Torres, Juan José Fernández Adame, Guadalupe Escobel, Francisco Ornelas y Raúl Florencio Lugo Hernández. En este punto, quisiéramos hacer una pequeña reflexión que consideramos pocas veces se ha tomado en cuenta. Para la mayor parte del colectivo que recuerda a los actores insurgentes, prácticamente fueron hombres predestinados a cumplir una gran misión por la redención de la patria. Entonces, los cinco sobrevivientes al asalto, ¿cuándo serán tomados en cuenta? En una muestra, suponemos que hasta que mueran a manos de los militares y guardias blancas, como sucedió con Lupillo Escobel, quien siguiendo a González Eguiarte pretendió la continuidad de la guerrilla. O mejor aún, lo seguimos eliminando del acontecimiento y solo después de que fallezcan les reconoceremos su labor social. Varias investigaciones, entre las que cabe destacar la de Orozco y Orozco en sus 10 ensayos sobre Chihuahua o México Armado de Laura Castellanos, son de gran apoyo para el estudio de la guerrilla en la Sierra Tarahumara. Sin embargo, es lamentable que no se les otorgue un espacio a los sobrevivientes al asalto a Cuartel Madera y que fueron igual de importantes que los jóvenes fallecidos. Recordemos que aún hay dos sobrevivientes que, desde su trinchera, siguen en pie de lucha y sus testimonios son invaluables para recrear el suceso por medio de la historia oral. Un luchador social no es solo el que muere, también el que vive y sigue su activismo político. La declaración hecha en Madera en el año del 2010, a 45 años del asalto, firmada por Salvador Gaitán Aguirre, Raúl Florencio Lugo Hernández, José Luis Alonso Vargas, María de la Luz y Minerva Armendáriz Ponce, dejan muestra de ello, puesto que a los guerrilleros los han ido construyendo, cobijados por el manto de la Revolución Mexicana, creándoles una figura menos idílica, con activismo social determinante, una presencia moral revolucionaria y comprometida. Quitando los activistas combatientes que se han dedicado a difundir la importancia del GPG en Chihuahua, el pueblo asocia a los 8 guerrilleros fallecidos con la palabra mártires, que, desde el punto de vista estrictamente religioso, un mártir es una persona que ha muerto padeciendo torturas, perseguido por defender sus creencias, con la característica de que está resignado para el sufrimiento y, por ende, la muerte. De los actores combatientes del GPG, podemos decir que efectivamente padecieron persecución y marginación. Sin embargo, en boca de Florencio Lugo, abro, En cuanto a considerar mártires a mis compañeros caídos en Madera, no los considero mártires porque todos éramos conscientes de los riesgos y peligros a los que nos exponíamos. Cierro. A ello le añadiríamos que una cosa es estar consciente de la situación y otra muy distinta preparados para enfrentarla. De tal forma que los guerrilleros efectivamente tenían un proyecto de vida, más no uno de muerte. De aquí surge una nueva adjetivación que vuelve más interesante la figura de los guerrilleros, presentándolos como héroes, amigos de las capas sociales marginales, defensores de las causas justas y revistiéndolos con un aura de hombres elegidos. Estos personajes fueron despojados de su nombre de pila y rebautizados con rimbombantes. Abro. Vidas truncadas en su floreciente edad o vidas que debieron prolongarse para bien de la humanidad. Cierro. El mismo Gami, sin darse cuenta, se encargó de ello en sus discursos, específicamente en el segundo encuentro en la sierra del que ya hicimos referencia, y en el que si bien se percibía su compromiso ante la sociedad y esa idea de que un Estado debía nacer y legitimarse en todos los ámbitos a partir del movimiento armado, su idealismo y juventud, sin tomar en cuenta la evidente desventaja entre ellos y los militares, aunado al desconocimiento teórico y táctico propios de su inexperiencia, provocaron que en un arranque de valentía los guerrilleros se lanzasen al asalto. Con lo anterior, no deseamos restarle importancia al hecho histórico y mucho menos a la guerrilla rural, pero las interpretaciones realizadas en torno a la misma, ya sea a corto, largo o mediano plazo, les han otorgado de manera indirecta el concepto de mítico. Lo que sucede es que la misma colectividad, a través del tiempo, ha buscado figuras con las cuales identificar su realidad y estilo de vida. Las posturas a las que hicimos referencia provocan que grupos de personas que deciden escribir algún artículo sobre los movimientos armados conviertan las acciones revolucionarias en meras narraciones distorsionadas de la realidad que, debemos recordar, es variable de acuerdo al punto de vista, tendencia e intencionalidad de quien decide trabajar el tema. Jesús Ramírez, por ejemplo, escribió en la jornada sobre el hecho caecido en Madera de la siguiente manera. Abro. Al final de la madrugada se escucharon los primeros disparos de manera intermitente. Eran pocas las armas y anticuadas, mientras de diversos puntos, en medio de la oscuridad, llegaban las balas. Cierro. De lo anterior, y románticamente hablando, podemos deducir que si bien las armas fueron un instrumento de autodefensa, por el otro la representación simbólica de aquello que buscaba la realidad en manos de su portador. Asociarla a los guerrilleros fue un acto de justicia y la deposición de las mismas significaba la pérdida de la convicción de ganar una lucha que apenas comenzaba. Gracias. No solo las narraciones pueden llegar a modificar los hechos. No solo pueden llegar a modificar los hechos. Nos referimos específicamente a las versiones que se publicaron en la misma época que modificaron nombres, cantidades de asaltantes e incluso fallecidos. Al primero que cabe mencionar es el libro Madera, razón de un martiriologio de José Santos Valdés, quien de manera deliberada modificó los apellidos de los guerrilleros y el reporte oficial de la DFS que decidió resucitar a Salomón Gaitán Aguirre. La misma dependencia tenía su postura frente a los luchadores sociales. Los denigraba al grado de bandoleros. Incluso se refería a Arturo Gamis como un iluminado, utilizando una doble concepción, pues si bien lo legitimaba como líder, sí lo minimizaba a un simple bandido. El sistema político mexicano, a través de su particular concepción de la historia, se encargó de convertirlo en bandolero, negando su naturaleza humana. Es por eso que el desprestigio constante por parte del gobierno en contra de la lucha revolucionaria moderna se entiende cuando al llamarlos gavilleros y robavacas se responde a un planteamiento político represivo en el que las autoridades trataban de minimizar la labor emprendida por los luchadores sociales. Las imágenes de buenos y malos creadas alrededor de la guerrilla de Gamis ha provocado en el mejor de los casos verdades a medias. Entonces, ¿qué significado queda de los combatientes y su guerrilla dentro de la memoria del grupo social que aún los recuerda? Dejamos abierto ese interrogante para permitir la posibilidad al estudio desde una vertiente en la que, a pesar de los cambios políticos, de la apertura de las nuevas interpretaciones y la amplia historiografía que se ha realizado sobre el tema, los personajes convertidos en ídolos, héroes y que todavía generan controversia puedan ser estudiados a través de su dimensión humana e imperfecta. Rescatando los conceptos mártires y bandidos, ambos adjetivos son ambiguos. Desde nuestro punto de vista, el término guerrillero, a secas, es el idóneo para referirse a ellos. Así pues, es necesario confrontar y cuestionar en todo el momento a los actores sociales y al hecho histórico. De esa manera, será posible reconstruir el pasado para entenderlo, ya que la historia de México está conformada por diversos mitos y leyendas que han perdurado hasta nuestros días y se han convertido en parte de las memorias nacionales. Gracias.